este momento queremos que reciban como un símbolo de ofrenda la purificación que vamos a hacer en ustedes. A través de las plantas del copal, ustedes van a ser fortalecidos, van a ser también ungidos por la fuerza de Dios Madre, de Dios Padre, para que sigan caminando, para que su pie no se canse y su corazón lata con fuerza hacia adelante, hermanos, hacia adelante, hermanas. Les invitamos, pues, a todos a unirse y en nombre de este querido, sufrido, pero también sabio pueblo indígena de Oaxaca, reciban nuestra ofrenda, reciban el envío que en este momento les hacemos, con mucho respeto, con mucho cariño.